Hola, bienvenidos a Adictos al Lobo. Hoy nos vengamos del jazz. Os aviso así de entrada que íbamos a estar un tanto abstractos, ¿eh? Pero en fin, son cosas del lobo. Días que no muerde, abstractos se pone. A 175 BPM hemos iniciado hoy esta edición con Wakest, Revenge of Jazz. Esta es sin duda, y para quien no lo sepa, una edición más de El Lobo Ataca. Parte integrante y principal de la noche del Hombre Lobo, dedicada a repasar lo mejor en sonido Creative Commons que puede circular por la red. Por las noches el lobo actúa, se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. Red Tunnel. Si se llaman formas de adentrarse en recónditos lugares del cerebro hasta ahora no explorados. Sesión 2711, otro de los temas que escuchamos esta noche aquí en El Lobo. La noche del hombre lobo. El sonido del hombre lobo. Thank you. este en el label sonará hoy la mayoría de la música. La podéis encontrar ahí gratis en bajo Creative Commons. Ellos se llaman Bubblegum. El título de la canción no os lo digo, porque está en ruso y la verdad hasta ahí no llego. Pero seguro que os sale en el reproductor, ¿eh? Ay, el lobo. Hoy el lobo pasado de vueltas. La noche del hombre lobo. Siderales, nubes en la cabeza. Sonidos, elementos únicos. Schiffafnik. Sonido control.ru. La noche del hombre lobo. Sensaciones nunca oídas. vibraciones en tu cerebro. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la Noche de l'Hombre Lobo. Disorderaz. Otro de los temas que iremos desgranando en esta noche abstracta del lobo. Ay. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. El lobo despierta para despertarte a ti, para retenerte con nosotros. Olvídate de la tele, amigo. Tira al mando. Quémalo. Полеты над Hidden Peak. Я стану твоей невестой на дне Марианской в тихом. Но вряд ли она запомнит. И только в копилке лица за пикселем пиксель тонет. Касаясь ресниц роговиц. Thank you. explorando sonidos Creative Commons, música que puede ser de tu gusto o no. Para eso tenemos nuestros sitios, para que nos escribas y nos digas algo. Concretamente desde Facebook, La Noche del Hombre Lobo, y desde Twitter, Noche Hombre Lobo. Desde estos lugares, redes sociales, pues puedes comentar si quieres, ponernos verdes, en todo caso, si te parece, amigo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos La Noche del Hombre Lobo. Aunque parecemos estar en el cielo, tocamos de pies a tierra, De cierta manera, vamos. Anteriormente escuchamos The Drops, ahora seguimos con The Shape on the Beach, en esa playa enorme. Dodadas, cielo azul, Y una agua mojada, como no, The Shape on the Beach. En nuestra playa particular, en la cual estás tú también si quieres, ahí nos doraremos al sol musical del hombre lobo. Esperemos que seas bueno y no te insoles, amigo. Sé bueno, amigo. Escucha al lobo. Estoy depresiva con el cambio de horario. con el otoño que no acaba de ser otoño, no sabe una si ponerse algo de abrigo o el bañador otra vez. Menos mal que está cada noche conmigo, mi lobo. Antes de que se me olvide, que el miércoles a partir de las 23 horas iniciamos, estrenamos espacio Come On Baby, un diario de músicas libres que no os debéis de perder, de mano de Icteoscopio, todos los miércoles, ya os digo, a partir de las 23 horas ahí estará, muy recomendable. Escucha el lobo hasta la muerte. This automatically throws us either down under and or out back. Olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venid todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, a la noche del hombre lobo, o a la noche del hombre lobo. Básicamente, casi todos los temas escuchados hoy proceden de la label control.ru. Podéis visitar allí y escoger, bajaros y disfrutar de todo el buen material que tienen por ahí. Y si no, pues ya sabéis, todos los lunes aquí estamos en la noche terrible del hombre lobo. amable amigo de tus amigos. Tienes siempre tus neuronas listas, receptivas. Así estarás siempre al tanto. Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Oye al lobo. Y no te pierdas en vorágines diarias sin sentido, amigo. Sería un sonido un tanto abstracto. Aún así es sonido hombre lobo. Sadness, Cola Koala, un tema más desgranado aquí. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡La noche del hombre lobo! Как ловить? Sonidos atmosféricos. Sonidos que salen del vientre. Leto, The Drops. Otro tema que ha ido funcionando aquí en la noche. La noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo, el mismo hoy. Llevamos ya una horita, ¿eh? Como antes he comentado, la mayor parte de los temas, quitando algunos, son de Control.ro. Y vamos a finalizar con un tema, con un artista que pusimos la semana pasada, concretamente de Twisted Wild Kingdom. Es su última referencia, Dear Person Lurking. Hoy finalizamos con el Submarine City, para ponerse los cascos y relajarse hasta el final. Bye. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.